La música con Génesis en el aire de la X aquí en 107.3. No puedo bailar, muchos que no pueden bailar. Y sí, bueno, entre bailar y bailar con la más fea, preferí no bailar directamente. Separamos y ya la presentamos a ella que volvió a la X. Una década, 10 años, solo buena radio. FMX. FMX. Solo buena radio. Exactamente a las 16:10 minutos regresó ella, la ragazza del espectáculo. Hola, ¿cómo va, Marcela? Bien, Vero, ¿cómo volvió? Anda? Aquí volvimos. Volvió. Por suerte volvimos. Sí, traemos propuestas, propuestas culturales, de teatro, de cine. ¿Qué va a hacer usted, por ejemplo? Lo primero que me recomienda. Por ejemplo, vamos a las propuestas de teatro. Sí. ¿Dónde? En Loa, Espacio Proarte, que queda en 25 de mayo, 1867, se presenta la obra Casi Sin Querer. ¿Cuándo? Este viernes 30, mañana. Mañana es viernes 30, sí, y estamos ya, medio desorientados. ¿Cómo pasó marzo? Es increíble. Mañana viernes 30, a las 21 horas, se presenta esta obra. Llamada Casi Sin Querer, del Teatro Binomio, que es una obra teatral que transita el humor negro con ribetes trágicos y la comedia costumbrista. Mírate. Es decir, son tres historias a partir de un suceso inesperado. Por un lado, dos hermanas ancianas que conviven con una rivalidad que terminará llevándolas a una situación límite a partir de un hecho insignificante. Esa es una historia. La otra historia es un hombre joven que se encuentra con una mujer madura en un velorio. Ah, mire usted. Y ambos descubren una verdad que puede también cambiar sus vidas. Derrapan, pensé que me iba a decir. No. Y la otra historia, porque como dije en un comienzo, son tres historias a partir de un suceso. La última son dos mujeres que intentarán salvarse de sus rutinas a partir del humor que las une en una amistad de años. Medio parecido a lo nuestro. Más o menos. ¿Y cuándo es entonces este viernes? Bueno, esto es, claro, este viernes. Teatro Binomio, Casi Sin Querer, en Loa Espacio Proarte, 25 de mayo, 1867, a partir de las 21 horas. Y las entradas generales son de 25 pesos. Muy bien, ¿a dónde vamos ahora? Ahora nos vamos a un espacio que se recuperó después de 40 años de historia, como es la Biblioteca Popular Mariano Moreno. Se inaugura hoy. Reapertura de la Sala Moreno. ¿Dónde es esto? Por supuesto, en el Centro Cultural La Moreno, allí en Marcial Candioti, 3341. Hoy, jueves 29, a partir de las 20 horas, se realizará la apertura de esta sala con una performance artística del artista Pablo Cuello. Y la entrada es libre y gratuita. Muchísima gente va a ir porque ya hoy temprano pasaba por ahí lo que es en sí la fachada, lo que es la historia que tiene esta sala. Sí, está buenísimo que la gente se acerque y que... sobre todo, digo, esté presente en esos momentos donde vuelve a la vida un espacio recuperado. Eso es positivo. Cierto, estos espacios, está bueno recuperar estos espacios culturales. ¿Qué más tiene para ofrecerme ahora y en bueno, esta primer tanda? En esta primer tanda, ¿qué más le podemos ofrecer a todos los bichos de radio? En conmemoración ahora del lunes, del feriado del lunes, de los caídos de Malvinas, en su 30º aniversario, homenaje a la gesta histórica, con el grupo Arteón Teatro Malvinas, Un Canto a la Esperanza. ¿Dónde es eso? Esto va a ser en el Teatro Municipal. En su gira 2012 va a presentar la obra, el espectáculo escénico musical más premiado, Malvinas, Un Canto a la Esperanza. Muy bien, buenísimo. Bueno, volvemos en un ratito nada más y me dice algunas otras recomendaciones. Pero Marcela, cómo no. Bueno, separamos con algo de música. Este le debe gustar a Marcela. No Doubt, It Don't Speak. You and me. 19 minutos, ya le agregué 10 minutos más. Mentira que la chica quería pirar rápido. Marce, ¿nos queda algo de cine? Sí, nos queda cine. Por ejemplo, vamos a encontrar este domingo 1 de abril en el Auditorio ATE, allí en calle San Luis 2854. Uh-huh. Se va a proyectar la película Medianoche en París. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! De Woody Allen. Sí, de Woody. ¿Le gusta Woody Allen? Me encanta. A mí también. Este domingo 1 de abril a las 19 horas, con una entrada de 5 pesos para mayores y también 5 para menores, y los socios sin cargo del director, como dije recién, Woody Allen, una comedia romántica donde un escritor norteamericano llega con su un bohemio escritor norteamericano, sí, llega con su prometida y los padres de esta a París, y mientras este escritor recorre las calles soñando con los felices años 20, uh-huh, cae bajo una especie de hechizo que hace que a la medianoche en algún lugar del barrio latino se vea transportado a otro universo y a otra época histórica. Cuando se transporta a esa época histórica, va a conocer a personajes, sí, de la literatura, del cine de los años 20, donde jamás... Woody Allen. Muy Woody Allen, muy Woody Allen. Y a partir de aquí, el domingo, este domingo, 1 de abril, sí, a las 19 horas en el Auditorio ATE. Me gusta. Uh-huh. Es una coproducción francesa, americana y española. Muy bien, ¿qué algo para más? Todos los amantes del cine de Woody Allen. Y bueno, hoy es jueves de estreno en el complejo de cine de allí del puerto, sí, de Santa Fe. Hoy se estrena Furia de Titanes 2, El Lorax en busca de la trúfula, que es una uh-huh, película animada, y La suerte en tus manos, que es una comedia argentina con Jorge Drexler, Valeria Bertuccelli y Norma Leandro. Sí. Y también Seguimos, lo último que nos queda es que hoy termina el ciclo de cine nacional en el Centro Cultural Provincial, uh-huh. Que había comenzado el 16 de febrero. Bueno, termina hoy con la proyección, a partir de las 21 horas, con la proyección de una película argentina, porque bueno, es un ciclo de cine nacional, con la proyección de la película El Dedo, que es una comedia que uh-huh. se realizó en el año 2010 y cuenta más o menos la historia hasta dónde pueden llegar los habitantes de un pueblo de Cerro Colorado, empujados por el dedo índice del soltero más codiciado del lugar. Ah, mire usted. Mientras reposa este dedo índice en el frasco del almacén, ese dedo será la excusa perfecta, esa es la trama de la película, para desentrañar un asesinato, renovar la fe de los habitantes uh-huh. y doblegar al intendente en las elecciones locales. Interesante. Muy interesante, revivir historias de amor y agitar al tranquilo pueblo de Cerro Colorado a partir uh-huh. sí. de este dedo índice del soltero más codiciado del pueblo. Protagonista Fabián Vena, Gabriel Goiti, Martín Seffel, Rolly Serrano, Mariana Briski. Director Sergio Teubal. Muy bien. Hoy termina este ciclo uh-huh. en el Centro Cultural Provincial. A partir de las 21 horas se puede ver el dedo. Muy bien, mi querida Marcela, muchas gracias por venir. Bueno, mi querida, por supuesto, un placer de nuevo estar acá con todos los bichos de radio. Nos reencontramos la semana que viene. La semana que viene, el martes. Ahí está, y nos vamos con algo de música. Gracias, igualmente. Screen in my ear. right.